En el pueblo mío donde yo nací, en el pueblo mío donde yo nací, cuando alguien moría lloraban sin fin, cuando lo lloraban lloraban sin fin. Se murió Toño, el Mario de Lola, y se murió Toño, el Mario de Lola, y la pobre Lola se ha quedado sola, y la pobre Lola se ha quedado sola. Cuando murió Toño nadie lo creía, cuando murió Toño nadie lo creía, y la pobre Lola llorando decía, y la pobre Lola llorando decía: ay, Toño me ha dejado sola, tan bueno que era Toño, me lo daba todo Toño, y ahora ¿quién me paga la tarjeta, Toño? Ay, ay, ay. Toño, sin decirme dónde estaba tu cuenta de banco. Bien fácil. El muerto en la sala, todo el mundo decía. El muerto en la sala, todo el mundo decía. No, no, no lo saquen con los pies pa'lante. No, no, no lo saquen con los pies pa'lante. Se me va mi Toño, qué barbaridad. Se me va mi Toño, qué barbaridad. Adiós mi Toñito, para nunca más. Adiós mi Toñito, para nunca más. Se murió mi Toño, qué melancolía. Se murió mi Toño, qué melancolía. Y en el colmado debo la comida. Y en el colmado debo la comida. Ay, Toño, mi marido, ¿por qué te fuiste, Toño? Sin dejarme nada, Toño. Y estos chichos, ¿quién me pagará la lipo, Toño? Ay, Dios mío, no tiene grande, Toño, Toño, Toño. Se fue sin decirme nada y sin dejar nada también, caramba, Toño, Toño. Se me va mi Toño, qué desolación. Se me va mi Toño, qué desolación. Siento un gran vacío aquí en mi corazón. Siento un gran vacío aquí en mi corazón. Y lo que más me duele, ay de mi Toñito. Lo que más me duele, ay de mi Toñito. Fue que no me dijo dónde que están los chelitos. Fue que no me dijo dónde que están los chelitos. Toñito, Toñito, qué melancolía. Toñito, Toñito, qué melancolía. Y con un ataque la viuda decía. Y con un ataque la viuda decía: ay, Toño, yo te amaba tanto, Toño. A cambio de nada, Toño. Y sin interés, Toño. Y ahora, ¿quién me va a pagar el carro, Toño? Ay, Dios mío, caramba, Toño, caramba, Toño. Conformidad, conformidad. Bien fácil, Toño. Ustedes son de la olla. Y no es Cuquito, Toño, no es Cuquito. Es Toño, mi marido. Fuera, menudo. Que llegó papeleta. Pa' sofocar. Daqui. Te lo dije.